Hola a todos, muy buenos días, bestiosillas de la mañana. Perros, gatos, loros, abisinios, humanos de cuatro patas, burritos con buenos modales y todo bicho viviente del planeta Tierra. Comenzamos un sábado más, animaleando. ¿Dónde? En mis queridos animales, con el ratolí del Perelló, Ramirito Segrelles. ¿Cómo estás, pequeño infante incomprendido? Estoy muy bien, además, ¿sí? Qué coincidencia, yo tengo un loro abisinio. ¿Ah, sí? Sí. No lo he entrado aquí dentro porque no dejan entrar más a que todos a los animales, exceptuando al señor Vicente Almentosa, a mí de animales, ya no dejan entrar a nadie más. Yo misma, no, cuidado, yo soy cata, sí. La cata. Bueno, pues estoy muy contento, además vengo del Perelló. Uh-huh. Anoche estuve paseando con Mambo por la playa. Uh-huh. Estuvimos escribiendo un poema, prácticamente el trozo más chulo lo hizo él, porque es más sensible que yo, ¿qué quieres que te diga? No hay más que mirarle a los ojos. Sí, verdad que bueno, sí. Bueno, y a Tagomis, muy bienvenidos a todos. Pues este sábado en mis queridos animales, nuestros amigos de cuatro patas en situaciones límite, como es un desastre natural y su inestimable ayuda a la hora de salvar vidas. Contactaremos con el educador canino Javier Cano. También sabremos de una historia con final feliz que falta nos hace con Carmen de SOS Sagunto y con Lorena Donato de Purina Pro Plan. Sabremos de la alimentación más adecuada en perros hiperactivos y atléticos. Así que, Ramiro, oído al parche. ¿Por qué me miras cuando dices hiperactivos y atléticos? ¿Será por la camiseta esta de licra que llevo que me hace un tipito tan chulo? ¿Eso es una faisa o qué? No, es una faja, es una camiseta. ¿Es hoy venimos vestidos de West Side Story. La señorita hoy está monísima, es una pena que... No sé si esto lo estarán retransmitiendo en alguna televisión pirata o algo, porque ¿pirata? Está monísima. Parece la chica de West Side Story, uh-huh. Con una faldita que lleva así de bailarina y una blusita blanca. ¿Te gusta, verdad? Hay que cambiar de imagen, hay monísima. Que cambiar. Me encanta. Y yo parezco, lo que pasa es que yo voy vestido del que le pega el navajazo al americano. Eso es lo que no me gusta. Eso no. Bueno, y más cosas. Me voy a cambiar a medio programa. Más cosas os contaremos, pero serán después de la publicidad. Así que no os vayáis muy lejos, animalitos míos, que os... Prometo que os encontraría. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus cinco puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice cinco puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. Ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pesca? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Benipeiscar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-483098. ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes en la calle, estás pagando el seguro o te ocupa una plaza de garaje? Tranquilo, tenemos la solución. En Hipercoches Valencia, presta atención. Te venden el coche, lo tendrás asegurado desde el instante en que entre en sus instalaciones. No te cobran nada por la estancia ni por el seguro. Lo que oyes, y también recogen el vehículo para desguace y te pagan encima 150 euros. Apunta. Hipercoches Valencia, Avenida Constitución 283, teléfono 637-742-351. Repetimos, 637-742-351. Estás perdiendo dinero. Lleva tu coche a Hipercoches Valencia y alquila la plaza de garaje. Sigue nuestra radio, escúchanos y siente la emoción. La radio de tu tierra, todos los días. 97.7 Valencia. Ah, bueno. buen ritmo estamos aquí en Mis Queridos Animales y contentos. A buen ritmo, buena, poca cara, ah, no, ¿cómo a era aquello? No, a mal tiempo, buena cara, cara, pero no tiene nada que ver, pero a buen ritmo. A mover la cadera, ¿qué quieres que te diga? Estoy contenta porque vamos a empezar con una buena noticia, de esas que nunca esperas, un final feliz. Ha ocurrido en la protectora de perros y gatos de Sos Sagunto. Nos lo va a contar Carmen, de Sos Sagunto, su responsable. Hola, buenos días, Carmen. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ya te veo entre perros, ¿no? Animaleando, como sí, siempre. Como siempre. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu vida ser parte...? Eres como la niña de... Como Mowgli, pero en versión valenciana, ciudad. Eso. Carmen. Son mi vida, nunca, no se puede decir de otra manera, son mi vida. Son tu vida, es bonito oírtelo. 24 horas al día. 24, eso sí que es amor a lo que haces, a tu dedicación. Miro a Ramiro porque... No, yo también estoy, he venido con el perro, lo tengo atado ahí fuera, con sí. Mambo, pero el amor de mi vida es Vicenta Alventosa, no lo puedo evitar. Me recuerdo un poco a los Oyogi, que era tan buena persona. Yo no sé qué tiene Vicenta Alventosa, tiene gancho el tío, ¿eh? Si tiene gancho, ahora luego hablaré de Vicenta Alventosa. Nos tiene enganchados completamente. Pero a mí también me tiene enganchada las historias de Carmen, porque Carmen lleva más de 20 años con Sos Sagunto, si no me equivoco. Con el nombre registrado llevo nada más 6, pero haciéndolo aquí en Sagunto llevaré eso, unos 22, por ahí. No está mal, vamos. Bueno, y tienes hoy una buena historia para contarnos. Adelante, Carmen. ¿De cuál me hablas? ¿De Román o de quién? Te hablo de ese perro que no... O sea, que tiene muchas historias, ¿no? Tiene muchas. Tiene tela marinera. Pero yo quiero esa que acaba, que tiene final feliz, un perro que nunca pensasteis que iba a adoptar nadie, que lo recogisteis, creo que en unas pésimas condiciones. Cuéntanoslo tú. Sí, sí. Bueno, nos llamó un hombre que había ido a la caseta de fin de semana y se había encontrado un podenco de estos grandes, no sé si es ibicenco o canario, que estaba, bueno, que no se podía mover, o sea, estaba en las últimas ya, y encima además llevaba una pata rota con dos heridas abiertas por las que le asomaba el hueso, el fémur, que lo tenía partido por dos partes. Uh-huh. Y el hombre, pues, le dio pena el perro y nos llamó. Lo recogimos, lo llevamos al veterinario. El veterinario, bueno, le puso goteros porque no podía operarlo, estaba el perro en las últimas. Uh-huh. Y bueno, pues allá nos lanzamos a gastarnos 2.000 euros en sacarle adelante al perro. Toma ya. Y mientras estaba allí, bueno, yo tengo contactos en el extranjero. Uh-huh. Y unos chicos de una protectora, una fundación que hay en Italia, que se llama Salva Lebriero Rescue, que son maravillosos y llevan, pues yo qué sé, igual 50 años funcionando. Caramba. Porque mi padre, que yo recuerde, ya trabajaba a veces con ellos. Uh-huh. Y bueno, esta gente se interesó, hizo un evento, me ayudó un poco económicamente, y finalmente la mujer del presidente me llamó y me dijo que estaba interesada en el perro, que cómo estaba, que qué pasaba, que se lo querían llevar para allá. Y bueno, ahora estamos esperando que le quiten un tornillo intramedular que ha habido que ponerle. ¿Sí? Para ponerlo en marcha para el viaje, y vendrán a por él y se lo llevarán. Vamos, que lo adoptan italianos, allá que se va italianos. El podenco. Sí, bueno, y además ilusionadísimos. Ilusionadísimos. A ver si tomamos ejemplo, porque España está a la cabeza en abandono. Oye, de si animales. Me tienen que adoptar algún día a mí, prefiero que me adopten en Italia o en un sitio así chulo. Bueno, no. Yo se lo digo muchas veces a la gente de Bélgica y a la gente de Italia, se lo digo. Si necesitáis una abuela para cuidar perros, adoptarme. Claro. Que lo haces bien. Italia lo haces bien. Es muy chulo. Lo que pasa es que allí no se abandona tanto como se abandona en España. Allí no tendrías trabajo, Carmen. No, pero viviría muy bien. Pero viviría muy bien. Oye, tengo entendido también que se adoptó un perro en Rusia, que está esperando que alguien lo lleve para allá. No, ya está en Rusia. Ya está en Rusia, ya ha llegado. Ya está en Rusia. Qué miedo, Putin me da pánico. Yo a Rusia que no me lleven. Bueno, pues ahí sí que te puedo decir que me iría con los ojos cerrados. Te irías con los ojos cerrados a Rusia. Me lo ha adoptado una chica que es fotógrafa profesional. Sí. Y que adopta perros de Rusia, porque en Rusia también, no tanto como en España, pero también hay un problema de abandono de cazadores. También. ¿Eh? Pero vamos, no hay tanto, entonces esta chica adopta perros en su propio país, en Rumanía, que Rumanía es terrible, lo que se está destapando en Rumanía es terrorífico. Sí. Y bueno, vio a Fortuna, una podenca de pelo duro, que llegó y pesaba, pues ahora pesará unos 18 kilos y cuando llegó aquí pesaba 11, para que tengas una idea de cómo me llegó. Uh-huh. Y la vio, le estaba chateando con ella y le puso ella el nombre, le llamó Fortuna, y ya, bueno, me dijo que a ver cómo podíamos llevarla. Nos ha costado desde, pues estamos desde octubre dando vueltas al viaje de Fortuna y por fin, la semana pasada, allá que salió. Y bueno, ha llegado allí, está como una reina, me manda unas fotos que ya te digo, me dan envidia. Qué bueno, emperatriz rusa, ¿no? Y ahora sí, ahora está empezando a decirme que por qué no le mando otra. Es que ese nombre yo creo que le ha sentado muy bien. Sí, en la Fortuna es el tabaco que fuman los que no pueden fumar Marlboro o Winston, se van a Fortuna. Bueno, Carmen, oye, enhorabuena porque, vamos, tienes tus contactos con el extranjero, parece ser que funcionan. Oye, mira, Carmen, cuando habéis hablado de Rusia, yo me he acordado, he nombrado a Putin, que no voy a decir si me cae bien o me cae mal, pero el tío es un monstruo, porque hace un tiempo en televisión salió, estaba visitando un zoológico y tal y cual, y se metió en la jaula del león, y el león se acojonó, con perdón del horario, o sea, cuidado. El Putin es como los jefes aquellos antiguos, como sí, campeador, que mandaba el más bestia y el más bruto, que iba el primero ahí con la espada. Convencido de que es un dios, ¿eh? Bueno, un dios, el león, por si acaso. No, ese pobre león, yo compadezco al león, pobrecillo. Sí. Carmen, muchísimas gracias, y nos vas a ir contando, una, por lo menos de vez en cuando, esas buenas historias felices que acaban pues en otra parte de Europa, pero acaban bien, que es lo importante. Acaban bien. Yo quiero hacer hincapié antes de que paséis a otra cosa, que lo que ocurre es que cuando se conoce a un podenco, se da uno cuenta del maravilloso animal de compañía que es. Sí. Y es lo que les hace. O sea, de hecho, el podenco se ha hecho publicidad a sí mismo en Europa. Uh-huh. Al principio solo me pedían galgos. Galgos, sí, porque se hizo mucha campaña en favor de los galgos abandonados, claro. ¿No? Pero parece que funcionamos siempre con la publicidad. Si no nos, no nos lo cuentan, sí. No va mal ciegos. Tampoco funcionar con la publicidad. Así se pueden hacer muchas cosas, ¿eh? Pero bueno, ¿quieres decir que los podencos son tan cariñosos o tienen también una sensibilidad especial, verdad? Además, especial, fíjate. Para mí, el galgo es un gran perro, de compañía, pero el podenco tiene las mismas cualidades que el galgo, que en casa no hay perro, lo tumbas y se puede pegar 12 horas quieto sin molestar, que es un animal muy tranquilo en casa, en la calle es muy alegre, como el galgo, pero tiene además una empatía con el ser humano que el galgo no tiene. Es más expresivo que el galgo. Pues bueno, y aparte que es un compañero fiel, tanto como puede ser el galgo. Ya lo creo, o sea, es un galgo con un pelín más de expresividad, ¿sabes? Y la gente que tiene un podenco, bueno, se me hace publicista total de los podencos. Ah, sí, bueno, pues tomaremos nota. Además, como tienen esa barbita, tienen más pelitos que el galgo, ¿no? Tienen un aspecto simpático. ¿Qué querías decir, Ramiro? ¿Te identificas tú con el podenco? No, me identifico con los galgos y con los podencos con una historia, que habían dos conejos un día en el monte. Sí. Y de repente vieron dos perros a lo lejos. Sí. Y un gato, y un conejo le dice al otro, dice, son galgos, cuidado. Sí. Y cierto, dice, no, son podencos. Y el tío, que son galgos. Y se enzarzaron ahí en la discusión y llegaron y los cogieron. ¿Sabes? Por la gente discutidora, Se jugaron la vida. Y por si eran galgos o podencos. Me he acordado de ese chiste que me lo contaron cuando era muy pequeño. Cuando eras muy pequeño. Sí, es una fábula de Samaniego. Es muy didáctica, además. Pues muy bien, Carmen. Ahora mismo, ¿cuántos perros tienes en espera de adopción? En espera de adopción habrá unos 147, que ayer recogí uno. 147, madre mía, nunca bajan a 100. Nunca bajan, no, nunca, no. Yo estaba muy contenta porque este mes pasado ha sido un mes de adopciones, pero ayer encontramos una camada de 7 cachorritos. Sí. Y bueno, pues vamos a ver si podemos coger a la madre porque están lactando todavía. Pues Carmen, entonces, es que no se para. Carmen, te voy a dar una buena noticia, Dime. Esta semana en una reunión que hemos tenido aquí en el periódico Levante, para estas Navidades vamos a preparar una gran movida para que la gente adopte perros para estas Navidades. No que compren perros, nada, que adopten perros. Que lo adopten. Y estamos preparando una movida chulísima. Lo acabo de decir en primicia, ¿sabes? No lo sabe nadie. Va a ser grande en combinación con todos vosotros, con todas las protectoras y con todo el mundo. Pero algo a nivel chulísimo. Imagínate que llega un día que no hay ni un perro en los refugios. Sería algo... ¡Ay, hija! Eso sería cada vez... Cuando haya más conciencia todo el mundo con su perro, los perros puedan entrar en las cafeterías, en cualquier sitio, no tengamos esa sensación de que un perro transmite la peste, que no pasa nada, hombre, tú tocas a un perro y te sienta muy bien, te da mucha paz, mucha tranquilidad. Pues esa acción que va a estar iniciada por el Levante, por el diario Levante, en combinación con el diario con el diario digital también de Levante, con la web de Levante, va a ser una historia chulísima. No la puedo contar del todo porque aún me la estoy inventando, ¿sabes? Pero va a ser brutal. Vale, escucha, introduce en alguna parte, aunque sea subliminal, aunque esté prohibido, y mensajes diciéndole a la gente que no regale perros sin el consentimiento del regalado. Claro, eso es fundamental. Es como si te regalan un marido. Vamos a ver. No te puedes imaginar la cantidad de abandonos que hay a partir del mes de febrero, marzo, y son todos regalitos de Navidad. O sea, si te regalan un marido o una mujer, lo puedes devolver. Ese es el problema. Acabo de solucionar la vida. Marido y la mujer no, pero el perro sí. El perro lo abandonas y al marcha. Claro, y por ahí también hay maridos y mujeres abandonadas, Pero bueno, siempre también alguno hay. Siempre se autorrescatan, no sé. Exacto. Bueno, tomamos nota. Además, Carmen, podemos ir de voluntarios, la gente que quiera poner su granito de arena, que diga, mira, yo no puedo tener un perro en casa, pero sí que me gustaría ir allí a pasearlos, a estar un poquito pendiente de ellos, pues es una oportunidad única. Hombre, ya lo creo. Claro que sí. Y además es que, fíjate, no es tanto... A ver, a ellos les haces un favor muy grande, porque ellos necesitan mucho cariño de las personas. Yo siempre digo, mis perros viven muy bien, pero les falta calor humano. Es lo que les falta realmente. Pero es que además, para nosotros mismos, es una terapia increíble. Cierto. ¿Sabes? Porque vienes aquí con todo el estrés del trabajo, de la casa, y llegas, te metes en un chenil con 8 o 10 perros que te quieren, que juegan, que te transmiten, y bueno, la relajación y el desconectar totalmente es automático casi. Uh-huh. Pues a mí los compañeros me dicen que entienden que me gusta vivir aquí porque de verdad yo no tengo estrés. O sea, no sé lo que es. Seguro, Carmen. Además, yo he estado contigo frente a frente y tu energía es buenísima y de las más positivas. Ramiro, a ti te sentará muy bien. No te preocupes que el estrés que no tienes tú, Carmen, lo tengo yo. No se ha perdido. Pues vente para acá. Claro que sí. Vente para acá. Consigo llevármelo, que este hombre solo piensa en trabajar. Tiene una obsesión. Pues no, vente para acá. Es verdad. Verás tú cómo sales de aquí. El día del trabajo lo celebro más que nadie. Pues, Carmen, muchísimas gracias y... Hasta la próxima, buena y bonita historia. Hasta luego, Carmen. Adiós. Un beso, adiós. Ya sabéis, queréis poner vuestro granito de arena, sos Sagunto, adoptar un perro o simplemente hacer de voluntario. Además, Carmen es una persona, como habéis oído, maravillosa. Bueno, y os quiero comentar, ¿hoy qué día es? Sí, ya sabemos que es el 2 de mayo, pero también es el día... del hielo, ¿dónde podemos proteger del hielo el y de los fuselamientos, ¿no? Porque el día 2 de mayo creo que es... ¿Has dicho fuselamientos? De los fuselajes, ¿no? De los aviones. Esa me gusta, esa gramática española, claro que sí, ese vocabulario. Se me estranca la lengua. Sí. Bueno, ¿qué pasa? Pues que los voluntarios de Greenpeace saldrán a la calle en 18 ciudades para pedir la protección del Ártico. Si al Ártico le va bien, nos va bien a nosotros. Uh-huh. Ojo, que creemos que lo que pasa lejos, pues bueno, que se apañen. No, esto nos interesa a todos. Los de Greenpeace, cuando estuvieron aquí, que sepáis todos, que invitaron a ATA a su barco, o sea, que no invitaron a, a cualquiera. Bueno, mira, están en la calle. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, tienes sí, una sí, foto en el barco. Estaba todo el mundo invitado. Estuvieron aquí también. A todo el mundo, yo creía que también he invitado sí, hombre, a mí sola. No, tú bueno, ibas pero ahí, estuvieron también, participaron gente en el programa de Mis Queridos Animales. Sí, por supuesto, o sea, siempre. Que, todos, que... esto, vamos, estamos todos, como estamos, se dice, en el mismo barco. Somos líderes, ahora te diré por qué somos líderes. Madre de Dios, ¿por qué somos líderes? Somos líderes, ¿por qué? Vicente Almendros es el líder de los músicos valencianos. Tú eres líder de las energías, de los animales, escucha, y todo. Escucha. Y yo soy Lidl. De tu... No me he equivocado, Lidl. El supermercado ese donde todo es tan barato. O sea que, escucha, si no lo digo, reviento. Vale, calle Játiva, junto a la Plaza de Toros, de 11 a 12. Allí podemos defender al Ártico. ¿Qué pasa? Bueno, pues OSPAR, una oportunidad para el primer paso en la protección, el Océano Ártico, pese a su importancia y a las actividades que lo amenazan, es el más desprotegido del planeta. En sus aguas internacionales la protección es del 0%, es decir, no existe ninguna zona protegida. Greenpeace pide que estas aguas sean declaradas como santuario ártico y este año existe una posibilidad real de dar el primer paso en la protección de esta zona única en el planeta. El convenio OSPAR, dependiente de los objetivos de la ONU, es la única herramienta legal, fijaros bien, que permite en la actualidad declarar una zona protegida en el área del santuario ártico. Ellos se reunirán el 6 y 7 de mayo en Londres, el grupo de coordinación de OSPAR, donde se trabajará pues eso, el desarrollo de un plan de acción por las aguas árticas. Pues ya sabéis, ¿qué pasa? El Ártico es fundamental, es un ecosistema para regular el clima del planeta. Es el hogar y fuente de recursos de comunidades indígenas que alberga una biodiversidad única y está amenazado por el cambio climático. ¿Cuáles son los intereses? Pues ya os lo podéis imaginar. La industria del gas y del petróleo, que son los causantes del cambio climático, que todos participamos, todos estamos en la misma movida. No es que haya buenos y malos, buenísimos y malísimos. O sea, todos somos responsables y tenemos derecho a decirlo y a pedir que esto se proteja. La industria pesquera también ve en sus aguas nuevas zonas de explotación. Por ello y porque por primera vez existe una oportunidad histórica de protección que asegure un 10%, tampoco se pide todo el Ártico, fíjate, un 10% del santuario ártico, pues eso, Greenpeace ha organizado este fin de semana el Ice Days, Día del Hielo. Ramiro, tú y yo al acabar el programa nos vamos ahí al Ártico. Játiva. No, nos podemos hacer un fotocall. Vale. No, yo, si tú me dices, ven, lo dejo todo. Tú me dices, ¿cuándo tenemos para nos vamos al Ártico. Nos vamos ahí a la calle Játiva a pedir pues, un Ártico. Además, mi madre vive cerca y de paso iremos a verla. Un Ártico protegido. Podemos hacernos una foto en el fotocall, ¿sabes? De Greenpeace y salimos por nuestras cabecitas. Y a mí me dice la chica de los queridos animales y de West Side Story. Sí. Oye, escucha, que no he acabado para decírselo a todo el público, bien, oyente, que podéis ir. También podéis participar desde casa, si no podéis acudir allí, pues os hacéis una fotito con un cubito de hielo y lo mandáis. En redes sociales se pondrá la unión hace la fuerza, ya lo sabéis, todos somos uno. Un cubito de hielo, pero sin gin tonic, ¿no? Solo el cubito de hielo. Si tú te quieres ver un gin tonic de buena mañana, pues oye, disfrútalo. Disfrútalo bien. Vamos a disfrutar también de la publicidad y volvemos enseguida, mis queridos animales. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard, el referente en la cosmética canina. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Más Cocotas. La 97.7 es la Radio Valencia. Escúchala. Es tu emisora, es tu dial. En todo momento te acompañará. La 97.7 Radio. Bonita canción. ¿Sabes que el autor murió ayer, Ramiro? Efectivamente, por eso el señor Almendros ha puesto la canción. Preciosa, porque una canción preciosa. Y como esta canción también, sabes que nosotros hacemos otro programa muy chulo, que es todo lo relacionado con los Beatles, que lo hacemos mañana. Esta canción también la cantó John Lennon y le hacemos un homenaje. ¿Y quién lo cantó también? ¿Quién lo cantó también, hombre? El amor de Alventosa, el auténtico amor de Alventosa, que siente sitio y no eres tú. Bruno Lomas. Bruno Lomas. Pues como están todos ahí en el cielo con... ¡Ay, mi! ¡Qué bonito! Con el tema, poquito, súbela, sí. Y además el significado de la canción es bonito. Es, bueno, el resumen es siempre estaré por ti. Siempre estaré por ti. ¿Sabes quién siempre está? ¿Quién siempre estará por ti? Yo. Tú, lo sé, Ramiro, vale, y te lo agradezco. Sepas. Agradezco mucho el amor que me tienes. Y el amor del mundo también lo agradezco. Y también agradezco mucho el amor que tiene siempre Elena Negroles por todos los animales. Buenos días, Elena. Hola, Ata. Buenos días, Ramiro. ¿Qué tal, Lata? Oye, ¿qué tal, Elena? Ya salía. Ya me he liado. Cuando hablo con chicas tan guapas, así ya me mareo. Bueno, vamos a comentar que próximamente va a haber una pasarela de perros organizada por el Refugio Canino AUPA, donde podréis adoptar a un perro abandonado. Elena Negueroles, su responsable, nos va a contar, nos va a dar datos para que os vayáis poniendo las pilas y sepáis dónde se organiza y cuándo. Vale, es el próximo domingo, o sea, no mañana, sino a la otra semana. Uh-huh. El domingo día 10 a las 12 y es en las instalaciones de Biopark. Uh-huh. Pero la entrada es libre, lo digo para que la gente no crea que tiene que pagar para entrar al desfile. Es antes de pasar por las taquillas. Muy bien. Es esto ya que organizamos allí. Porque la verdad es que Biopark se porta fenomenal, sobre todo Pepa y Kielo son una pasada de creatividad, de ideas y de entusiasmo a la hora de intentar conseguir adoptantes para los perritos. Incluso Pepa se llevó uno, que ya es el máximo, y además es un perro felicísimo porque es tan aventurero como ella. Claro, es que claro, el roce hace el cariño. Al final estás viendo las pasarelas de perros una y otra vez y dices, mira, me quedo uno. Mira, Elena, te quiero preguntar, el animal que tenéis en el cartel de publicidad de la pasarela de perros, perro es una pasada. Es una preciosa. Precioso, precioso. Pero es que además es buenísimo. De todas formas, quiero advertir a la gente que el chico que posa con él, Lucas, no va incluido en el lote, ¿eh? Seguro que ya te lo han preguntado. El chaval también está muy mono, ¿eh? Está muy bien. Es un argentino, Lucas Orban, que juega en el Valencia Club de Fútbol. Ah, no lo sabía. Y es una pasada de chico porque aparte está ayudando él como voluntario en la perrera. No pone ninguna pega, nada, enseguida prestó su imagen, pero además sin preocuparse de cómo salía él, le daba igual, o sea, él posaba con los perros, la mar de contento. Genial. Y luego además nos ha donado una camiseta suya firmada por él para que la podamos... regalar o rifar. Rifar. Oye, qué buena idea. Entonces, ¿ese perro está buscando también casa? ¿Está buscando también está hogar? Está buscando casa y la verdad es que quien tenga el sitio adecuado para él, o sea, es un perro que es una persona de bueno, además, es que es muy bueno. Uh-huh. Aparte de precioso y de la planta que tiene, que es muy bueno. Pues yo la verdad cuando vi la foto pensaba que no era para adoptar porque todo el mundo piensa que es de esa persona. La gente puede alucinar cuando lo vea porque en la foto es que llama la atención, ¿eh? Es precioso, a mí me gusta mucho. Yo creo que lo deberíamos subir a nuestra página de por supuesto, si no está subido ya, que creo que Asunción. Ya lo habrá. José Asunción, que es un monstruo con todo esto, le mandé enseguida la noticia cuando la recibimos y eso. Pero te voy a dar una idea, Elena. Dime. Yo tengo la suerte de haber sido el que le ha hecho la foto más chula del mundo a Pepa con su perro. La próxima fiesta que hagáis de desfile para adoptar, podíais poner esa foto porque está chulísima y Pepa se lo merece también. No podemos perder la ocasión de promocionar uno de los perros que sería bonito es hacer una exposición con fotografías de los que ya han sido adoptados con sus dueños. Muy bien, sí, muy bien. Al margen de eso, sería una idea muy bonita, ¿verdad? Sí, eso a la gente además le encanta. Por un lado ha salido el otro, o sea que muchísima gracia tendría cada uno con su perro, sería... muy bonito, o sea, hacer fotografías. Yo incluso a veces he pensado en hacer un club de adoptantes de UPA, o sea, porque luego tenemos una relación con ellos, que nos envían fotos, que estamos, y creo que entre ellos también que se conocieron y hacer anualmente algo, que, ¿sabes? O sea, algo de intercambio entre todos, yo creo que sería una cosa bonita. Pero hacer incluso en uno de los desfiles estos un apartado con una exposición de fotos de los que ya han sido adoptados con sus adoptantes sería muy bonita. De todas formas, quería decir, aprovechando lo de que Oso es un perro muy grande y muy bonito, que quiero romper una lanza en favor de los perros grandes, que están muy marginados. Todo el mundo quiere perros pequeñitos con la creencia equivocada de que es que para los perros grandes no pueden estar en un piso, que necesitan, o sea, un espacio mucho más grande, necesitan una casa que tenga... Efectivamente, todos los perros, todos, pequeños y grandes, y como las personas. O sea, si tienes una casa más grande y tienes jardín, pues mejor. Pero no es así como muchas personas piensan, porque los perros grandes muchas veces son perros muy tranquilos, que con tener su paseo diario, su ejercicio, y luego con tener una camita en un rincón de la casa es suficiente, y a veces... son más tranquilos y más fáciles de tener un piso que los perros pequeñitos, que son a lo mejor algunos más inquietos. Sí, que van corriendo entre las piernas del dueño. Tienes toda la razón del mundo. Yo tengo un perro enorme y el gato marea. Además, el gato se cree que es perro y cuando entra alguien le ataca y todo, y el perro está tranquilo y no. Pero aparte, no como almohada, tu perro es fenomenal. Sí, te haces unas siestas con él increíbles. Yo no tengo ningún problema. Es más importante tener espacio en el corazón que en la casa. Exactamente. Ellos necesitan sobre todo cariño, un rinconcito de tu casa y luego algo de tiempo para dedicarte. Y un rinconcito de tu corazón, que es una canción que estamos preparando para hacer algo muy chulo. Bueno, pues Elena, recuérdanos el día y la hora. El domingo 10 a las 12. Y también quería deciros que también quería romper una lanza a favor de los mayores, de los perros adultos. Porque también hay muchas personas, y esa creencia también es equivocada, que piensan que si cogen un cachorro lo pueden hacer a su modo de ser y que se acostumbra, y que los otros perros que son de adultos han vivido a veces situaciones traumáticas y que llevan muchos problemas y que no se hacen a estar en las casas. Y no es así. O sea, muchas veces los perros adultos tienes la ventaja de que ya sabes ya sabes cómo son. O sea, sabes el carácter que tienen, sabes el físico que tienen, no te dan sorpresas, y luego están tan agradecidos de que les proporciones cariño y atención individual, que es lo que ellos quieren, que están deseando acoplarse a ti. Y normalmente no te causan problemas, y es una satisfacción muy grande también pensar que estás ayudando a perros que han tenido una mala vida anterior a que la terminen de la mejor forma posible. Estupendo. Elena, pues esto, tomamos nota y nos vemos el día 10 de mayo en las instalaciones de Biopark a las 12 de la mañana. No tenemos excusa. Porque no falla, porque mis queridos animales, nunca falla a esa cita. Estamos llenos de eventos. Nunca fallamos, lo sabes, ¿verdad, Elena? Sí que es verdad que lo sé, que sois los que venís siempre. Porque aparte estamos en las expediciones, o sea que... Y siempre ha sido un buen lugar y hemos conseguido reducciones muy buenas. Muy buenas. Otra cosa que tengo que decir es que por mucho que estemos llenos de perros, que eso nos cause muchísimo trabajo, que ellos no estén en condiciones porque estén hacinados, de todas formas, tampoco los damos si no tenemos garantía de que van a estar mejor y más cuidados con las personas que se los llevan. Todas las protectoras serias así lo tienen que hacer. Por eso la persona que pueda tener un perro y que decida dar una segunda oportunidad a un perro abandonado, que busque una protectora seria. No coja ese que dicen que por internet que es que ha tenido una cabala, que porque no se ha preocupado de poner medios, el otro porque no sé, protectoras que se los quitan de las manos, o sea, entre comillas, que se los quitan de las manos al primero que llega sin exigirle los requisitos legales para hacer un seguimiento y para saber que ese perro va a estar bien. Cierto. Eso, tengamos en cuenta eso. Pues estupendo, Elena. Nos vemos el 10 de mayo en las instalaciones de Biopar, en la pasarela de perros. Muchas gracias, Elena. Hasta entonces. Un beso muy fuerte para vosotros y gracias a vosotros. Hasta luego. Ramiro, es que estamos llenos de eventos, ¿eh? No paramos. Tú que nunca habías sido perruno, que tú eras un hombre totalmente de asfalto, que no habías visto un animal más que de vez en cuando. Yo era otra, después de comer. Era otro concepto, era otro concepto. Yo cuando al principio del programa han dicho que apareció un podenco hecho polvo y tirado y todo eso, no sé, me he recordado a mí mismo cuando terminaba una de mis batallas nocturnas, ¿sí? Que me abandonaban en una caseta ahí hecho polvo y tal. Oh, pobre que me hombre. Eso. Pues mira, te antes, voy a decir antes una... que has hablado del Ártico, me, ¿sí? he dudado porque has hablado de que por el petróleo, por el gas, sí. Y al decir el gas me he acordado de una historia que no tiene absolutamente nada que ver, pero es una historia que la quiero contar por los ojillos con que me mira Vicente, que irá a contar. Pues mira, en un país que estaba establecida la pena de muerte, condenaron a un delincuente a la cámara de gas. Sí. Y entonces, pues llegó el día de la ejecución y lo pusieron allí, abrieron una habitación y lo sentaron allí y nada, y de repente el señor este que lo iban a ejecutar mira arriba y ve que no tenía techo la cámara de gas aquella improvisada y hizo ja, ja, ja, y el que lo iba a ejecutar dice, ¿cómo que ja, ja, ja? Dice, sí, pues que la verdad no había visto nunca en la vida una cámara de gas que no tuviera techo. Dice, ¿no? Dice, pues ahora verás cuando empiecen a caerte las botellas de butano. Es un buen chiste, pero... Es un buen chiste. Pero lo contaste ya. Ya lo había contado. Es que solo sé ese. ¿Me ha sabido mal? Vale, de acuerdo, no pasa nada. Bueno, por si alguien no lo había escuchado la otra vez, porque esta vez me ha hecho gracia a mí mismo. Vale, me alegro. Me alegro que te haga gracia. A mí también me ha hecho gracia esta noticia, que os voy a contar esta historia que ocurrió hace muchos años. Sobre todo la cuento ahora porque con todo lo que está ocurriendo, en lo que ha ocurrido en el... A ver si la has contado otra vez y no, entonces la gente apaga la radio y se van a la playa. Ya sabes, tío, la vida, la historia se repite, esta cosa es así. Por lo que está ocurriendo por el terremoto de Nepal, que sabéis que han salido bomberos valencianos con unidades caninas para allá. Bueno, de momento no han encontrado a nadie, pero es fundamental el trabajo que desarrollan estos animales. Y os voy a contar la historia de Orión. Era un perro de raza Rottweiler que durante la noche del miércoles, del 15 16 de diciembre de 1999, ya sé que hace años, en Venezuela, pues rescató a 37 personas. ¿Cómo fue? ¿Cómo empezó todo? No era un perro ni entrenado, ni de rescate, ni nada de esto. El perro estaba durmiendo, pero por la noche se despertó y empezó a ladrar muy nervioso, y su instinto, o sea, parece ser que le decía que se avecinaba pues una catástrofe. Entonces pues despertó a su dueño y empezó a ladrar y a decirle que había que irse de ahí. Aquel estuvo muy bien, el hombre le comprendió perfectamente, este señor, y dijo, vale, pues vamos a abandonar la casa porque me estás diciendo que tenemos que salir de casa y yo te hago caso, nos vamos a un sitio seguro. Fue entonces cuando se produjo pues una avalancha de lodo impresionante que empezó a arrastrar, pues bueno, aguas turbulentas que traían a su paso pues troncos y piedras, imaginaos lo que era aquello. Y entonces el tío se tiró al agua porque había una niñita de 7 años que no podía, pues, que se estaba ahogando. La gente pensó que encima se tiraba el perro a morder a la niña y empezó a gritarle. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que el perro con mucha delicadeza cogió las ropas de la niña y comenzó a sacarla hacia la orilla rescatándola. Ese fue su primera persona que rescató. Luego se lanzó a por otra niña de 14 años y hizo la misma maniobra, empezó a arrastrarla. Una niña de 14 años que ahí ya hay peso. Ya pesa más. Le salvó la vida y así hasta 37 personas, incluso a un hombre de 80 años. No es que los arrastrara solamente, sino que los empujaba hacia la orilla, les facilitaba que se acercaran a la orilla. Fijaros, parece mentira que por un puro animal, instinto, pues, no estaba, por no puro estaba... instinto de salvar. Un Rottweiler, que siempre se piensa que son animales que lo único que hacen es atacar. Es importante que prestemos atención a este tipo de noticias porque nos hacen pensar, porque parece ser que solo valoramos a un perro cuando nos salva la vida. Es importante. Bueno, el perro ayudó a subir a sitios altos también, que pasaban la noche y luego ya al día siguiente pudieron ser rescatados. Contabilizaron 37 personas. Esto fue un revuelo en el país. ¿Y era un perro abandonado? Un perro normal. Un perro... No era abandonado, tenía dueño, pero fue un revuelo. Entonces, pues claro, le hicieron, lo felicitaron y además fue condecorado con la medalla de honor al valor. una cinta azul y además también un diploma por el rol desempeñado por esta por este noble animal, que manifestó pues fidelidad y nobleza, algo de lo que carecemos muchas veces los seres humanos. A mí no me han dado nunca ningún premio de esos. ¿Por fidelidad y nobleza? Nunca. No. Bueno, pero a lo mejor habría que darte alguno. Hombre, a lo mejor es porque no he tenido la oportunidad de que haya habido una catástrofe cerca de mí, a lo mejor. Igual te lanzas ahí, me lanzo ahí. A saltar. Y además no ven nada más, ellos se tiran y no piensan que pueden perder la vida, es un instinto de bondad, ¿no? Bueno, también recibió, bueno, placas, medallas, le hicieron alguna plaza que otra y bueno, en 2008, pues Orión al final falleció y le hicieron además incluso una despedida bonita porque nadie se olvidaba que les había salvado la vida. Historias bonitas que hay que recordar y que hay que pensar en estos momentos. Ramiro, te veo así con una carita de colegial asustado. No te preocupes. Ahora nos vamos a publicidad y me dices qué te pasa. Volvemos enseguida en Mis Queridos Animales. Félix, ¿qué te pasa? Tengo que ir al veterinario y estoy ya asustado. Que yo está lleno de perros de todos los tamaños y razas. Y yo solo soy un gato. Tranquilo, yo sé de un sitio con recepción felina y donde son tan cariñosos con nosotros que hasta tienen el certificado de oro en clínica amable con los gatos. Gatunos 100%. Venga, monta gatito que te llevo. ¿Pero a dónde? Al centro veterinario Vetnatura, calle Císcar 53, Valencia. 963-445-444. Las uñas del gato. Esa es mi gata. www.vetnatura.es, donde los gatos somos felices. ¡Miau! Arroba amiguete 2000. Ayer salimos de viaje en mi nuevo BMW Serie 1. Lo pasamos. Fue una experiencia... Algunas experiencias no se pueden explicar en 140 caracteres. Nuevo BMW Serie 1 con un nuevo diseño, aún más deportivo por 22.990 euros. Compártelo, pero compártelo de verdad. En Gasa, tu concesionario BMW vía de servicio a 3 de Valencia al aeropuerto Quart de Poblet. Precio financiando con BMW Bank y Plan PIB 7 incluido. Es el momento de replantearte la nutrición de tu mascota. Purina Pro Plan se elabora con ingredientes cuidadosamente seleccionados y de la más alta calidad. Todos los alimentos Pro Plan se han desarrollado por veterinarios y nutricionistas, siendo alimentos de vanguardia con beneficios demostrados para la salud de tu mascota. Purina Pro Plan, marcamos la diferencia. 97.7, la radio que escucha a la gente. Es una radio diferente, es la 97.7. Aquí estamos, mis queridos animales. ¿Qué estabas diciendo? ¿Música animadita? Estaba diciendo, sí, porque acabo de Tom recibir... Jones es lo más de lo más, bueno, ¿eh? Bueno, Tom Jones es lo más de lo más, pero Tom Jones era amigo de los Beatles. ¿También? Porque era inglés también, y sé positivamente que el señor Contel, el personaje líder también, porque hemos hablado de líderes del programa de los Beatles, Beatles.7, nos está escuchando porque los animales le gustan, pero sobre todo le gusta a mi perro Mambo y además es un amor mira, mutuo. No te lo tomes a mal. Mi madre siempre decía que la música de los Beatles era música ratonera. ¿Sí? Por lo menos era música animalista. Claro, claro. Pues sí, ¿sabes por qué? Porque como la guitarra sí suena como... un poquito, ¿no? Con alegría. Pues esta canción que está sonando se la estamos dedicando con todo el cariño del mundo a nuestro amigo el señor Contel, que mañana de 11 a 12, la última hora de la semana... Podréis disfrutar de sus genialidades, ¿eh? Y yo también, estaré allí. Me parece muy bien, pero ahora vamos a disfrutar de las genialidades de quién, de Lorena Donato, porque nos va a dar los buenos consejos con Purina Pro Plan. Lorena Donato es técnica veterinaria en alimentación de Nestlé Purina y el tema de hoy, ¿qué le vamos a preguntar? La alimentación en perros atléticos e hiperactivos, y no me refiero a Ramiro Segreyes. Buenos días, Lorena. Pero yo también puedo tomar nota, si quiero. Puedes tomar nota. Bueno, muchas veces tenemos problemas con esos perros que no paran. Dices, pero bueno, se ha tirado 10 horas corriendo, yendo por la piedra, por el palo, para aquí, para allá, la piña, no sé qué, y no le ha dado tiempo ni a comer. Y si se pone a beber agua, parece que se vaya a ahogar. Porque empieza a beber y dices, bueno, me parece que estás hablando de mí como y digo, bueno, ¿este qué le damos de comer? Porque si le damos un pienso normal, en 4 días está desmineralizado. Cuéntanos, Lorena, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a ver, yo como técnico en alimentación, como hubieras comentado, yo lo que recomendaría para este tipo de perros pues es el Proplan Adult Athletic, puesto que, bueno, es una alimentación formulada específicamente para eso, para satisfacer las necesidades nutricionales de todos estos perros de raza grande con un físico atlético. Estos perros que, como tú bien dices, no paran. Con lo cual, pues lo que les aportamos es un mayor nivel de proteína, un mayor nivel de grasas y un nivel de vitaminas del grupo B específicas para, pues bueno, para cubrir esos mayores requerimientos que tienen de energía, porque, como bien dices, son perros que muchas veces pues no paran. Uh-huh. No, da igual que sean pequeños, grandes, o están más indicados en razas como... Normalmente son perros de raza tamaño medio grande. Si el perro es muy pequeñito, sí que se recomienda una alimentación para raza pequeña, que ya de por sí son alimentaciones también con un nivel de proteína y de grasa mayor, porque por regla general estos perros sí son más nerviosos y sí tienen un gasto energético mayor, a diferencia de los de las razas grandes, que sí que podríamos separar en adultos atléticos o robustos, como pueda ser Mambo, ¿no?, el perro de Ramiro, que como bien decís, no requiere un aporte de energía mayor. Mira, me alegro que hayas hablado de Mambo, porque ya te digo, el señor Contén nos está escuchando y le tiene tanto cariño que se le habrá puesto un nudo en la garganta de la emoción de que le haya asombrado a él. Gracias, Lorena. Ay, gracias a ti, Ramiro, por haberlo llevado. Bueno, entonces sigue, Lorena. Bueno, simplemente comentar que Proplan Adult Athletic pues les va a aportar un apoyo extra también para su sistema digestivo, puesto que, bueno, contiene probióticos, es una tecnología que usamos en Purina Proplan, que aporta una fuente natural de probióticos que va a ayudar a mejorar el equilibrio de la flora intestinal, favoreciendo también así un tracto digestivo más saludable. Estos perros, por ese nerviosismo, pues muchas veces son perros con más tendencia a sufrir desequilibrios a nivel intestinal, simplemente pues bueno, por el grado de actividad que tienen. Uh-huh. Entonces esto también nos puede ayudar. Tenemos también que tener en cuenta que con la llegada del verano, pues muchas veces tienen también más actividad, ya sean pequeños que grandes. ¿La alimentación la mantenemos igual en el resto de animales, aunque no sean hiperactivos? Mi recomendación es que llegue el verano, o si llega el verano, normalmente el requerimiento por temperatura suele ser menor, pero sí que es verdad que el requerimiento que tienen es, en casos de que sea mayor, suele ser porque salimos más a la calle con ellos. Les damos más actividad, es decir, a nosotros es un momento que también nos apetece salir y entonces salimos más con ellos y forzamos a que hagan un mayor nivel de actividad. En este caso, la alimentación, bueno, viendo la dosificación, podemos ver que hay dosificaciones cuando hay un mayor nivel de actividad o un menor nivel de actividad. Esto siempre debemos de adecuarlo, sean grandes, pequeños o de raza media. Es decir, es igual que nosotros cuando somos unas personas activas que vamos de forma habitual al gimnasio, etcétera, etcétera, que no es mi caso, pero bueno. Ni el mío. Ni el de Ramiro. Bueno, yo me apunté. Se hizo como yo, se apuntó al gimnasio, sí, y no fue nunca. Claro, es que porque no dan bien las instrucciones, porque dicen, apúntate a un gimnasio que te cambiará todo, las endorfinas y tal y cual, pero mentira, es igual. Apúntate a un gimnasio y ve al gimnasio. Ahí está. Claro. Además es curioso, yo me acuerdo cuando éramos pequeños, llegaban las vacaciones. Como ahora. Llegaban las vacaciones y uno siempre adelgazaba. Sí. Es que en verano se adelgaza, claro, porque estabas todo el día en la piscina, entrando, saliendo, en el agua, para arriba, para abajo, yéndote con los amigos y el resto de los nanos por ahí corriendo, y claro, volvías al colegio hecho un fideo. Pero ahora no pasa, dices, bueno, ahora llegan las Navidades, yo esperaba que en verano se adelgaza, eso ya es mentira. Bueno, eso igual es la Play y todas estas cosas que antes no teníamos, claro. La PSP, y ahora pues los niños tampoco salen mucho, pero yo recuerdo el verano era la bici todo el día en la calle. No entrabas para nada, es cierto. Bueno, pero menos mal que con los animales sí que ocurre, con los perros sí, siempre pues tenemos en cuenta que hay que sacarlos más y tenemos un espacio donde ellos puedan correr, Pues bueno, ya sabéis. Entonces, resumiendo, Purina Proplan para perros hiperactivos y nerviosetes, ¿cuál es el nombre que tenemos que tener? Proplan, Adult Athletic. En el caso de que sean razas grandes, correcto. Y en el caso de que sean razas pequeñitas, Proplan Adult Small and Mini. Muy bien. Oye, yo me acuerdo cuando era pequeño que claro, ahora hay infinidad de todo, de cosas, y para aquí y para allá, tuvo un lío. Pero cuando eras pequeño, el chocolate que molaba era el chocolate Nestlé. Y te comprabas chocolate Nestlé y era el mejor, porque el otro, el mejor, había uno que era algarroba, que parecía que estaba hecho de algarroba y tal y cual. Y entonces, bueno, Proplan Purina es de Nestlé. O sea que, correcto, que la historia continúa. Es la mejor alimentación. Es un valor añadido, ¿no? Sí, la verdad que sí, es un valor añadido y es algo a tener en cuenta porque, bueno, quieras que no, cuando te respalda una casa que tiene pues tantos años en el sector de alimentación, pues también es algo, yo creo que es algo a tener en cuenta. Podemos confiar en que pues Proplan está respaldado por una gran casa de nutrición y esto, bueno, pues se nota, correcto. Pues Lorena Donato, muchísimas gracias y gracias por tus sabios consejos de Purina Proplan. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Pues ya sabéis, queridos amigos, si tenéis perros atléticos y perros hiperactivos, ojo al dato con Purina Proplan, que os da los ingredientes necesarios. Vamos a publicidad y volvemos enseguida para daros buenos consejos y consejillos antes de despedirnos. En mis queridos animales. Mi bisabuelo fue el primer abogado de la familia. Junto con mi abuelo fundaron un bufete y transmitieron todos sus conocimientos a mi padre, quien se transformó en uno de los abogados más reputados del país. Siguiendo la tradición, mi hermano mayor se unió al bufete hace unos años y yo, si necesito un abogado, ya sé dónde encontrarlo. Nuevo Volkswagen Jetta, la berlina compacta de Volkswagen con toda la innovación y tecnología desde 15.900 euros. Plan PIB incluido. Nuevo Volkswagen Jetta, aparentemente serio. Visítanos en Basauto, tu concesionario Volkswagen en Avenida del Puerto 11 y 13. Y también en calle San Vicente 208. Basauto Volkswagen en Valencia. Mamrich, servicio de catering. Te llevamos tu comida al trabajo, a tu casa y al fin del mundo si hace falta. Cuenta con nuestro servicio de catering para tus comuniones, bautizos, despedidas de soltero, cumpleaños y cualquier evento en tu empresa. Mamrich, servicio de catering, Alquería de la Contesa número 7. Correo mamrich77@hotmail.com. Teléfono 637-509-720. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Povetval, las 24 horas del día, con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval, estamos las 24 horas del día, Avenida del Puerto 203, Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? 97.7, la radio que escucha la gente, es una radio diferente, es la 97.7. Y estamos aquí, mis queridos animales, escuchando Lady Madonna, que si no la poníamos, ¿por Ramiro qué? Se moría. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque pues muy sencillo, la cuña que habéis oído de Povetval la cantamos Ata y yo, porque somos también cantantes, y el principio de esta canción de Lady Madonna, el principio del piano, precisamente, lo toca, porque esto es un remix que hemos hecho, lo toca el señor Contel, que nos está escuchando, y le hemos querido tener el detalle con él. Bueno, ¿sabes lo que te voy ahora a proponer, todos, ¿eh? Ramiro? Dime. Aunque no tenga nada que ver lo que... No, eso lo que me mola es que no tenga nada que ver, porque si todo tiene que ver, pues es una cosa lógica. Bueno, ¿qué se puede hacer este verano? Muchas veces uno dice, ahora llega el verano y yo no me puedo ir fuera. Pues puedes ir al Ártico para protestar por todo lo que está pasando. No, al Ártico ya tienes que pagarte un billete. Bueno, pero ya, digo, pero... vamos a ver, no tienes un duro, te quedas aquí, la gente se queja. Oye, pues otros se pueden ir, yo no me puedo pagar una casa, ni siquiera me puedo ir de camping. Pero a lo mejor nos paga el programa, la emisora nos paga el viaje al Ártico. Bueno, en caso de que no te pague la emisora el viaje al Ártico, te voy a hacer una propuesta. Puedes hacer cosas bonitas. Te puedes ir con la bicicleta, con una bicicleta, y si no tienes bicicleta, en caso de que ya no tengas ni uno, pues oye, coges estas del ayuntamiento, las que están por ahí aparcadas, también de esas puedes disfrutar, y darte un garbeo, pues, por ejemplo, por zonas de campo, y hacer bebederos para animalitos que tengan que beber, para pajaritos que no puedan tener un sitio, un riachuelo cercano, pues puedes hacer eso, un bebedero artificial, llenarlo de agua cada cierto tiempo y ahí ir a beber los pajarillos. Y estás haciendo una obra bonita, pues mira, que te va a dejar el corazón. Y tampoco tienes que hacer un hoyo muy grande por los pajaritos. No, pones ahí, os podéis meter en internet, cómo hacer un bebedero artificial para aves y veréis qué fácil es. También podéis hacer casitas para pájaros y colgarlas de las ramas. Es que te digo una cosa, cuando has dicho lo del bebedero, me he acordado en las películas de la mafia, cuando se cargan a uno y luego se van con una pala al monte para hacer un agujero, es mentira, porque yo intenté hacer una vez un agujero y me quedé en la A. De agujero. También tienes otra recomendación sobre las caquitas de los perros, ¿no? Sí, tengo eso. No, de los perros no, de los humanos. Muchas veces uno se va al campo y hace ya te coge el apretón. Oye, vale, muy bien, dejas ahí tu firma, me parece bien, ¿no? Pero no dejes el papelito. El papelito volando por ahí. Lo he leído en el papelito, veces... pero creía que me referías a los perros. No, el papelito. Vamos a ver. Vas por el campo paseando y de repente, ¡ay, una cueva! ¡Qué bonito! ¡Vamos todos a la cueva! ¡Ay, qué mágico! ¿Y qué ves ahí? ¿Qué ves ahí? Zurrullos. No, un cagalero. No, los zurrullos desaparecen, pero el resto de los papeles. Venga, hombre, por favor, tener decencia. Lo o limpiaros con una piedra, pero no con una piedra puntiaguda, porque... No, con una piedra redondeada, con lo que veáis por ahí y, oye... O esperaros hasta llegar a casa. A mí eso me lo enseñó mi padre cuando éramos pequeñitos, que hacíamos excursiones, decía, como los pastores. Me acuerdo que recordaba eso, luego te esperas a llegar a casa. Pero eso de dejar el papel está muy, muy feo. Luego, también otra recomendación. Cuando vayáis por el campo, por el monte... Id en silencio y escuchad ahora la cantidad de cantos de pájaros, de grillos, una explosión de vida. Estamos en primavera, pero no solo en el bosque y en el campo, también en la ciudad. En la ciudad es algo maravilloso. Te levantas y dices, parece mentira, estoy en Valencia y no hago más que escuchar pájaros. Esta semana he estado en Madrid y he vuelto a Valencia y digo, uff, qué descanso, qué silencio. Fíjate, me parecía Valencia silenciosa, no me lo podía creer. Pero hombre, es que por la mañana se oyen los pájaros. Ahí vive Montoro, pero Montoro no el del superdeporte de aquí, que es un fenómeno, sino el de Hacienda, que ese es malo. Ese es malo. Le tendría que cambiar el nombre porque no me gusta que... ¿Qué? Se mezcle. No, claro, no, un nombre tan chulo como es el de Vicente Montoro, que otros eran así. No. Eso lo tendremos que cambiar. Me parece muy bien. Luego, otras recomendaciones. Cuando vayáis a comprar el pan, iros con la bolsa del pan, pero la de tela. Pedídsela, esto ya lo he dicho muchas veces, pero no está de más decirlo. De nuevo, pedídsela a vuestra abuela. Si no tenéis abuela, pues a vuestra madre. Si no, os la podéis confeccionar vosotros mismos. Una buena actividad para los niños, confeccionar una bolsa de tela y poner la palabra pan bordada. Eso es básico, pan. Yo veía una espiga. Yo bordo que lo bordo. Bueno, Ramiro, nos vamos a despedir. Ya hemos acabado. A lo mejor iremos al Perelló y todo, ¿no? No, ¿dónde nos íbamos? No, a lo del Ártico. A lo del Ártico. Nos vamos ahí a hacer acto de presencia por el Ártico, porque nos beneficia a todos, ya lo sabéis. Vivimos en el mismo planeta todos, tanta historia, frontera, vamos a ver. Vivimos en el mismo sitio todos. Si nos va mal, nos va a ir mal a todos. Un pepinazo nos va a repercutir a todos, así que ya sabéis, todos somos uno. Y nos despedimos, eso es todo, amigos. Disfrutad de la primavera, ya os digo, de vuestros amigos y familia, y reíros a mandíbula batiente hasta tener agujetas. Se despide Vicente Alventosa al sonido, Ramiro Segreyes y Ata Gómez al micro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños pero valientes saltamontes.